Radio Tepoztlán presenta Cuentos ganadores en el concurso de la primera Feria del Libro y la Rosa de Tepoztlán. El niño y el árbol, de Milo Sánchez Colón, sexto de primaria. Me desperté. Era raro. Me sentía mareado, pero al cabo de un rato me sentí mejor. Estaba en la selva y a un lado había un río que parecía tranquilo. La verdad no lo quería comprobar. Al otro lado había un árbol que no era un árbol normal. Era diferente a los demás. Quería ir hacia él, pero las fuerzas no me daban. Caí dormido. Desperté. Estaba al lado de un árbol. Era como si sonámbulo me hubiera movido, pero no. De repente el árbol empezó a hablar. «Por fin te has despertado. Pensé que no lo harías», dijo el árbol. «¿Quién eres y por qué hablas?», le pregunté. «Yo soy un árbol abandonado, que ha pasado por mucho. Pero es una larga historia que ahorita no te lo debería de contar, y eso es lo único que te voy a decir por ahora», me respondió el árbol. «Oye, árbol, una pregunta. ¿Sabes qué ha sido de mí? ¿Por qué estoy aquí?», le dije. «No, no sé, pero si te comes una de mis frutas, puedo saber qué fue de ti», dijo árbol. Me subí a árbol y comí una fruta que alcancé. Al probarla sentí muy raro. En un segundo, todo lo que había vivido antes de despertar aquí había pasado por mis ojos. «Tu historia es peor que la mía». «No. Todavía no estás listo para saberla», afirmó árbol. Ya había caído la noche, entonces me dormí. Cuando desperté, árbol me llevaba arriba de él. Al principio no entendía nada, pero luego me di cuenta de que árbol estaba huyendo de unos cazadores. Le pregunté por qué corría de los cazadores y me dijo que él era un árbol místico y que los cazadores eran magos que querían una de sus frutas. Pero lo que no sabían era que sus frutos eran venenosos y que solo una persona los podía comer. El árbol se paró un momento, pero cuando se paró escuchó las voces de los magos, los cuales se oían muy cansados. «Cierra los ojos hasta que te diga lo contrario», dijo árbol. Yo le hice caso. Sonó un ruido como un crujido, pero aunque me mataba la curiosidad, no abrí los ojos. Pasado un rato dijo, «Abre los ojos». Los abrí, pero no reconocí a árbol. Luego dijo, «Vuelve a cerrar los ojos». Lo hice, y cuando los abrí lo reconocí de inmediato. «Ahí está árbol». Entonces le dije, «Tienes dos poderes, la habilidad de cambiar de formas y el poder de leer los pensamientos de las personas». «Exactamente», respondió él. «Oye, árbol, ¿me puede contar mi historia?». No, respondió árbol. «Ándale, ándale, cuéntame», le insistí. «Bueno», dijo árbol. «Todo esto es un sueño, y este es tu sueño. Yo soy solo tu imaginación». «¿Y por qué no me lo querías contar?», dijo el niño. «No te lo quería contar, Infinite», añadió el árbol, «porque ahora que lo sabes, voy a empezar a desaparecer y tú también. Pero tú vas a empezar a desaparecer de este mundo y vas a volver al mundo real». De repente, a árbol se le empezaron a caer las hojas. Las ramas se le empezaron a secar y a caer. Le grité, «¡No quiero que desaparezcas!». Pero era demasiado tarde. Estaba en mi cama. Vi la hora. Eran las 6:10 de la mañana. En 5 minutos mi mamá me iba a llamar para desayunar e iba a ser un día normal en la escuela. Y mi maestra, que trabajaba con mi mamá, nos iba a decir dónde estaba la tarea e iba a hacer la misma conversación. Pero entonces me propuse concentrarme lo más que pudiera para poder dormirme. Pero no fue posible. Mi mamá llegó, prendió la luz, me cambié, fui a desayunar. Mi hermano nos apresuró para que saliéramos de la casa. Llegué a la escuela. La otra maestra me pidió la tarea que no había hecho. Luego bajamos al patio a ensayar una obra de teatro. Más tarde fuimos a que mi mamá nos leyera unos cuentos que habían escrito mis compañeros. La mayoría eran de personajes que se despertaban de un sueño. Eso me dio más nostalgia de que nunca podría volver a ver a mi amigo imaginario árbol. Entonces, la maestra nos recordó que debíamos entregar nuestro cuento y aquí está mi cuento. No pienses que ya se acabó. Después nos fuimos a recreo. Mi otra maestra nos tomó algunas fotos. Yo estaba escalando el árbol, pero no era igual al de mi sueño. Después de volver al recreo, nos fuimos a practicar otra vez una obra teatral. Al terminar la obra, me quedé hasta las 3 de la tarde porque mi mamá trabaja en la escuela, como ya deberías haberlo notado. Cuando llegué a mi casa hice tarea y luego con mi familia jugamos un juego de mesa. Por la noche me dormí y aparecí al lado del árbol. Le iba a preguntar qué hacía yo aquí, pero esta vez le dije, hola árbol. El árbol me respondió, hola infinite. Ya sé que esto es un sueño, pero no quiero que te vayas, le pedí. Entonces el árbol me iba a decir algo, pero desperté. Les cuento todo mi día escolar para que se den una idea de lo que tenía que esperar para volver a meterme a ese mundo. A la siguiente noche le intenté hablar, pero volví a despertar. Me dormí otra vez. Entré a otro sueño donde un osito me dio una taza de té y me dijo que me relajara. Entonces me di cuenta de lo que debía hacer. A la siguiente noche me relajé y seguí con mi sueño. ¿Recuerdan lo que pasó después de que me escondí con el árbol? ¿Lo recuerdan? No lo recuerdan porque no se los conté. Bueno, se los cuento. Después de que nos escondimos, planeamos una venganza. Árbol empezó a correr. Fuimos a un templo que estaba abandonado donde había muchos retoños de arbolitos. Ahí me di cuenta de que no eran magos, eran personas que mutaban plantas. Deseé que los arbolitos pudieran moverse y escapar. El árbol me dijo, ahora tú tienes el control del cuento. Ya no eres la marioneta de tus sueños. Fue cuando dije, quiero volar. Y me elevé, extendí los brazos, empecé a cambiar todo mi mundo. Creé un mundo donde no hubiera maldad, solo árboles, animales y personas. Pero donde no pasara nada malo. Luego recordé que un mundo sin caos no es divertido. Y fin. ¿Fin? El niño y el árbol, de Milo Sánchez Colón. Voz, Ernesto Pardo. Producción, Radio Tepoztlán.